porque, bueno, está en comunicación telefónica con nosotros ahora Mauro Ruiz Díaz, lo deja para que nos cuente hoy qué pasó con lo, con los bachilleratos populares. ¿Cómo estás, Mauro? ¿Cómo anda, Dani? ¿Todo bien? Saludos ahí a los oyentes. Acá camino a Moreno por Cuartel Quinto, arriba del 23. A trabajar. Así que si se corta, tengan en cuenta eso. Dale. Mirá, el sábado estuvimos ahí en la calle Venezuela, detrás de lo que sería de la clínica Favaloro. Ajá. Más de 2.500 compañeros, vecinos también ahí de alrededores. Se entregaron 240 diplomas y alrededor de 30 certificados analíticos de la camada anterior. Mira, a modo simbólico. Claro. Y es una fiesta que empezó a partir de las 5:30 de la tarde y se extendió hasta las 12 de la noche, momento en el cual teníamos que liberar la calle porque si no los colectivos nos pasaban literalmente por arriba, así que estuvo muy bien eso. Flor de festejo. Flor de festejo, ese fue el central, digamos, donde se concentraban los 36 bachilleratos. Y este fin de semana lo que sucede es la dislocación de eso. O sea, cada regional o territorio en particular tendrá su festejo. En particular en Urquiza será este sábado en la plaza. Volvemos a invitar a los vecinos y a las vecinas que se acerquen. Pero además de eso, tener en cuenta que como todo surge de la pelea y de la lucha, también comentarte que en estas horas hay compañeros de los bachis resolviendo cuestiones que tienen que ver de cara con el futuro. Sí. Se encuentran en la sede de La Plata, en la Dirección de Educación y Cultura. Ajá. Resolviendo cuestiones que no se han resuelto, que se han extendido durante el tiempo y que hoy, llegado el momento de un cambio de gestión, que deberían estar resueltas y no están. Claro. Con lo cual, tiene que ver con la cuestión de la oficialización. Este año todos los bachis saldrán a través del programa FINES, ¿no? Ajá. A través de un convenio marco y de cooperación entre bachis y con programa FINES, pero ese programa, ese acuerdo se cae automáticamente, asuman las nuevas autoridades y no hay nada que nos dé una como si es una firmeza en la continuidad de este acuerdo. Con lo cual se está solicitando eso y ante la no respuesta probablemente mañana estemos movilizando como bachilleres populares, así que cerrando un año a todo, claro, a toda pelea, ¿no? De alguna manera se desperdició la posibilidad justamente de darle cierta estabilidad, ¿no? Cierto apoyo, incluso legislativo, se podía haber presentado alguna legislación a nivel provincial que acompañara, ¿no?, esta metodología, esta modalidad de los bachilleratos populares. Sí, en realidad hay un marco legal que se trae de la nueva Ley Federal de Educación. Está la figura de la educación pública, la educación privada y la educación de gestión social, donde ahí mayormente se insertan las escuelas, por ejemplo, de la FECEABA, que es la Federación Bonaerense de Escuelas Cooperativas y Mutuales de la Provincia de Buenos Aires, y donde nosotros teníamos ahí la cuestión de insertarnos ahí. Lo que pasa es que parece que es muy difícil que entiendan que nosotros no cobramos, que nosotros no vamos detrás del sueldo, del salario. Entonces parece que a los técnicos, viste, como que los sacás del librito y los insertás en un mundo, en una dimensión paralela. No entiendo qué pasa ahí. El momento que recibieron mayor apoyo fue cuando estuvo Oporto, Mario Oporto, en la provincia, en el área de educación. Tal cual, sí, con Oporto fue donde se firmó el convenio marco, donde se debería haber avanzado en la ejecución de un reconocimiento de 15 de los 36 bachilleratos. Y bueno, eso fue cajoneado apenas subió, que fue después de Oporto, Silvina Aguirre. Sí. Una gran técnica, leyendo sus libros en varios en varias usinas de las mentes, pero al momento de hacer lo que ella escribe no hizo nada, ¿no? No avanzó en nada, trabó todo. Inclusive fue un momento no solamente para los bachilleratos, sino para los bachilleratos de esta coordinadora, sino de las demás coordinadoras, y también para la FECEABA, para la Escuela de Gestión Social. Fue muy, muy, muy... Me acuerdo que hubo una movilización una tras otra. No había movilizado una de las coordinadoras, que están más, una cuestión más de izquierda, de los partidos de izquierda. Habíamos movilizado a nosotros, y a los dos días movilizó la FECEABA. O sea, fue uno de los momentos más álgidos con BIRS, de pelea y de encono, porque ella cerraba las puertas a todo lo que había abierto Oporto, ¿no? Claro, claro. Sí, la verdad que fue una excepción la gestión de GIRS en la provincia, porque bueno, los libros de ella todavía hoy se usan en los centros de formación docente, ¿no? Es una gran intelectual. What the fuck, ¿no? What the fuck. Se la sigue poniendo como la gran pedagoga y una de las popes, y cuando hace... Nadie analiza su gestión, que duró Y los textos ya todavía se siguen utilizando en la formación docente. En la Ciudad de Buenos Aires pasó algo parecido también no recuerdo ahora el nombre propio de quien había sido elegido ministro, pero que había escrito muchos textos sobre educación, pero después la gestión dejó bastante que decir. Bueno, va un fin de año con mucha lucha para los bachilleratos populares, Mauro. Sí, y de cara a lo que algunos predecimos será un 2015 tratando de despejar el camino y no comiéndonos la tierra que nos van a tirar en la cara, ¿no? Digo, en esta cosa de que los cambios de gobierno se activan un poco lo que va a ser. También déjame comentarte un poco que hoy yo laburo en el CPA, que son los Centros de Prevención de Atenciones a las Adicciones. Hoy hay una jornada de pelea, una jornada de asamblea permanente y de lucha en cada CPA por la cuestión del vaciamiento que estamos viendo. Así que nada, para que sepan los vecinos que particularmente en el CPA de Moreno nosotros no estamos recepcionando pacientes porque no tenemos las instalaciones adecuadas para hacer esto. Estamos con falta de personal, solamente dos psicólogas atendiendo a 50 pacientes. Un operador terapéutico que soy yo y dos trabajadoras sociales. Imagínate la complejidad de esa situación también, ¿no? Porque eso es trinchera, ¿no? Claro. O sea, y nada, y se ha complejizado tanto que los trabajadores tenemos que tomar estas medidas, que es no admitir nuevos pacientes. Continuamos con la atención terapéutica de los que sí estamos comprometidos hasta que sigan su tratamiento, a los grupos terapéuticos, pero no podemos admitir más pacientes por una cuestión que no tener los recursos humanos para poder contener eso, y luego toda la cuestión de infraestructura. Por ejemplo, un ejemplo, ¿no? Cuatro matafuegos, sí. Ninguno, todos vencidos, inclusive hasta el envase, ¿no? Okay. Inclusive hasta el envase. Y funcionamos dentro de un garaje, para que la gente se una idea. Okay. Así que bueno. Un 2015 espectacular. Un panorama complicado. Mauro, te agradecemos estos minutos. Cuando quieras te esperamos aquí por el estudio de la radio para charlar más largo y tendido, por lo menos antes del 30 de diciembre, antes del cierre del programa de este año. Cómo no, será un gusto para mí siempre estar en Latingo. Y capaz el año que viene, yo hablando con Dani, capaz el año que viene, a la mañanita, haya algún burro ahí haciendo algún programa. Ojalá. Un abrazo, Dani. Ojalá, abrazo. Chao, querés. Nos vemos. Salud.